Esa muchachita linda está buena, pa' amanecer, pa' morderle la boquita, está buena, qué bella es. Esa muchachita linda está buena, pa' amanecer, pa' morderle la boquita, está buena. ¡Sale! ¡La 21! El mismo swing. Esa muchachita linda está buena, vamos a verle la boquita, está buena. Ay, qué bella es. Esa muchachita linda, está buena. Pa' amanecer. Vamos a verle la boquita, está buena. Qué bella es. Esa mami es una bomba que te mira y te enamora. Si le miras la faldita, se pone más tentadora. Yo quiero bailar con ella y voy a invitarla ahora. Como dice doña Juana, el que no llora no mama. Cosita bonita, chiquita hermosa, aquí llegó tu papá. Para sacarte las penas, para ponerte a gozar. Cosita bonita, chiquita hermosa, aquí llegó tu papá. Para sacarte las penas y bailar la noche entera. Esa muchachita linda está buena, pa' amanecer. Vamos a verle la boquita, está buena. Ay, qué bella es. Esa muchachita linda está buena, pa' amanecer. Vamos a verle la boquita, está buena. Qué bella es. Con el swing de lado a lado, su figura encantadora me tiene desorbitado. Yo quiero bailar con ella y voy a invitarla ahora. Como dice doña Juana, el que no llora no mama. Cosita bonita, chiquita hermosa, aquí llegó tu papá. Para sacarte la pena y para ponerte a gozar. Cosita bonita, chiquita hermosa, aquí llegó tu papá. Para sacarte la pena y bailar la noche entera. Muchachita buena, buena, mira qué buena está. Ese mambo con el copito bien picadito. ¡Vamos arriba! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Para el negro Álvaro de Río Cuarto. Cristian DJ. Venga las mujeres pa' acá. Los muchachos quieren gozar. Dale la cintura, muchachita. El sabor latino te domina porque tiene vitamina. Suavecito. Oye, y que siga el show. Amor, pasión, ritmo y calor todavía tengo en stock. Me baja, me eleva, me lleva hasta las estrellas. Es una caldera que quema con su cadera. Me sube, me baja, con ese sabor me mata. Y gira pa' un lado, da vuelta pa' el otro lado. Sí. Y ya saben que esa muchachita me tira a sus pies.